combattants, des anciens combattants au pays, lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'origine de la Save provient du retour des anciens combattants, des anciens combattants au Congo, lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La vie qu'ils menaient, l'harmonie qu'ils avaient et la fierté. Oh, oh, oh, oh. Les combattants avaient des relèves au pays de la Save. Le père spirituel André Grenard Matoua, après Francos, Kari Kalafa, Ngoma le Momé, Madeba Kone, Ngoma Maran, Jacques Tabazo, Jean-Louis Monekolo, Freddy Ibarra, Alain Nonongando, Loni Tierdo, Nike Mune, Leandre Mumbala, Michel Maungo, Bissemo le Grand, Jérôme Marcel, Sylvain Mayassi, Yengo, Ngo, Ngo, Yengo, Yengo. André Grenard Matoua, après Francos, Tadi Kalafa, Ngoma le Mom, Maleba Gondé, Ngoma Maron, Nadia Tabazo, Jean-Louis Monekolo, Freddy Ibarra, Alain Onongando, Loni Tierno, Nike Mune, Moule Moule, Michel Mahoumou, Trevo Seigneur Kos, Durand Marcel, Sylvain Mayassidé. Sane Malanda. L'histoire de la Sapeo, Baninga Boyokango. La vraie histoire de la Sapeo, Baninga Boyokango. Oh oh oh oh oh oh. Chimbongela cha ya bunzeke. Na bondeli lelo filo de Max Azala mama ya bana yaya Yaka ni tobo kolo mwano yo toboti Fololo ya mopia ngay na bondeli yo Yezali sumate na tango toko bokolo abrayane Na bondeli lelo filo de Max Azala mama ya bana yaya Yaka ni tobo kolo mwano yo toboti Fololo ya mopia ngay na bondeli yo Ezali sumate na tango toko bokolo abrayane Mwana moke alele Alele mama na ye Pona ninyo tiki boye shirie Shirie ya ngomo tema ya ya tunde Zonga rape ya yo baka la jakuba o Aye Na ye bandeli ya bolingo Temwe pe ako zangate Ako zala vere masanga ya vinyo Esika bato basanga na kashirie Vine zanga kate makila ya iswa Motema o na masoba kolo baka okati ya bolingo yanga ina ye Yango nyanga la katampamba alingi ya mekampema alongo la ndembosa ya kolinga Shiri na bonde liyo zala wa ye wa motema pepa lula kiyo banda kedasi Akoza la vera ya masanga ya vinyo Esika bato masanga na kashirie Vinye zanga kate makina ya iso Tobonde lile na tele ya mboto linga kafilo mene motema Akangi motema na masoba kolo baka okati ya bolu Yanga ina ye Yango nyanga la kata pamba Anongolande posa ya kolinga Ami abonde liyo Zala wanye wa monema Beba lula kiyo Banda kelasi Yeah. Tokwe no bekwe to kitanduka ninyaka komu ntoto anza Una babingi mbeba timu kinicho Boba toko tunga gata bahuba teleke Zolo sonwe non zambi boka zolo Cheno mian zambi miaku mimie na edi Tukwe no bekwe toki tanduka nini akako Muntoto anza unababingi mbeba timu kinicho Boba toko tunga gata bahuba teleke Zolo sonwe non zambi boka zolo Ebenche no nyanzambi miaku mimie na ee Nimenzambi mfumu waku Usambi landi ya kaa Kutiandi ndefie nzambi ya buna Tomo kila lumu chanzambi Usitukwe tata na mama Ulabandi kwa kwe Bange lufunu Kabukila ni bima byangana Cheno genani kento wangana Una kugonda ndiye Epe se mama kabumeto Se mama kabumeto Fumuma kabumeto Ni matuta masalila Epe se mama kabumeto Se mama kabumeto Yeah, yeah. mangane kambo meti na uki kwa nibika na kunguna jimbo amati haba pakiri kwa usinga seme ya ya Ay ay ay, oh, oh, oh. ka walunga ko waba batabute na mulungulu bukayaya na chaba simba Yukuma asembo Ukalanda nzila yisu kitio Yo yo yo oh. Kanda mboli ntesa Kampa sisi pamona Yandi pefweti za mona Lukolo luka ketilanda Kanda myomi asuki na mzila ya koko Oka kuti nyonga Chana kena na kanda ko Chari cha chingi mumbando ya mona Seke la galwando, machimuna mingi muyani mpe mwana ubanye kona, machimuna makuya yenyonge na mokwenza mbi, yani pezebe mwana wapakala ubaya mbirika, mboka gana nsendo mge. Mwana wawa yukuma asembo, ukalanda tila yesu kicho. Ndambodinte sakamba sisi pamona yani pefweti za mona ha Lukolo luka ketilanda kanda myomya suki na munzila ya koko Mboka futi nyonga anchana kena na kanda ko Charicha chingi mumbandu ya mona yike Mwana mutu ya yiku seke la galwandu Machimuna mingi muyani mpe mwana ubanye kona Yandi mpezebi mumwana wapakala wubaya mbirika Mboka gana sendo mge Mwona kwa machimuna e Mwona kwa machimuna e Mboka futi nyonga, mboka futi nyonga agi Mboka futi nyonga, mboka futi nyonga Mboka futi nyonga, mboka futi nyonga E mama yule Why? chercher chez Mama Rose. Qu'est-ce que tu as fait? Le point chaud, le point chaud.